9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas, Julio. Estamos listos para compartir con ustedes la semana número 8 de este 2025. Estos son los 20 superclásicos de la semana, el único conteo de clásicos en Colombia. Y lo especial de este conteo es que ustedes son los encargados de realizarlo, son los protagonistas de modificarlo cada semana. ¿Cómo lo hacen? Con sus votaciones a través de las redes sociales. Ya pueden ir a través de arroba la FM Medellín, Instagram, a través de Facebook, la FM Medellín Oficial, y votar por sus canciones favoritas para esta semana. Si usted quiere que ingrese una nueva canción, nos cuenta cuál es esa canción que usted quiere proponer para que ingrese al conteo. Y de esta manera, las canciones suben de posición, bajan, permanecen estables, algunas entran y otras van saliendo. Gracias a todos ustedes por estar siempre conectados y compartiendo con nosotros a través de las redes sociales de la FM Medellín. Clásico Herrera en la dirección, Julius, compartiendo con ustedes desde la torre sonora de RCN Radio. El clásico a esta hora va rumbo para Dislicores Store en El Poblado, porque a partir de la 1 de la tarde estaremos originando más información desde allí. Además, entregando boletos para el concierto de Shakira para la nueva fecha. Sea cual sea la fecha, las boletas se van a entregar porque es el compromiso que tenemos. Y Fisi quiere continuar con la actividad. Quiere cumplirle a los clasiadictos de la FM Medellín. Después de que usted tenga su boleta asegurada, queda lista para cualquier fecha que reprogramen su concierto en la ciudad de Medellín. Así que invitados para que lleguen allí a Dislicores Store, para que prueben Fisi delicioso y participen en la entrega de boletas para el concierto de Shakira ahora a la 1 de la tarde. Recuerda seguirles a través de redes sociales, @fisi_col, @fisi_col y @la_fm_medellin, para que se lleven sus boletas para el concierto ahora, después de la 1 de la tarde, allí en Dislicores, Avenida El Poblado, antes de la automotriz. Allí va a estar el clásico Herrera compartiendo con ustedes. Arrancamos. Vamos hasta la posición en número 16, Survivor. Arranca con The Search Is Over. Puesto número 17, escucharemos al señor Andrés Calamaro con Los Rodríguez y su éxito Sin Documento. Casilla número 18, la estupenda voz del señor Peter Cetera, Glory of Love, de la banda sonora de Karate Kid. Y en la casilla número 19 llegará Mago de Oz con su Fiesta Pagana, rock en español, que hace parte de la programación de la FM. Buena tarde, bienvenidos. Estos son los 20 superclásicos de la semana para volver a vivir. Escuchas la FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Superclásico número 19. Thank you.

can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over. Of the heart, you followed me through changes. Impatiently, you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment. Come full circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment. La búsqueda ha terminado, lo dice Survivor, cuando encuentras esa persona especial para tu vida. 12:28, estos son los 20 superclásicos de la semana, semana número 8 de 2025. Clásico Herrera ya está listo, ya está en Dislicores, ahí en El Poblado, para que lleguen ya, ya pueden empezar a llegar. @fisi_col, sígalos en redes sociales, @fisi_col, @la FM Medellín, y váyase ya para Dislicores en El Poblado, Dislicores Store, ahí en Avenida del Poblado, toda la Avenida del Poblado, antesitos de llegar al Centro Comercial Automotriz, yendo hacia el sur, ahí va a encontrar Dislicores. Ahí está el clásico Herrera. Tiene boletos para el concierto de Shakira. Próxima fecha. Para que participen y se ganen sus boletas con Fisi y la FM, la radio de los clásicos siempre. Recuerda que Dislicores te invita a disfrutar con responsabilidad. Recuerda que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Invita a la FM, la radio de los clásicos siempre. Vámonos con redes, vámonos con votos. Vámonos con los clase adictos. Dani Presiga, buenas tardes muchachos, los felicito por esa energía. Voto por todas. Yo escucho la FM siempre. Sandra, buenas tardes, Clásico y Julius en sintonía desde el poblado. Voto por todas el día de hoy. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Les deseo un excelente fin de semana. Yo escucho la FM siempre. Pino, buena y fría tarde. Mis elegidas para el día de hoy son 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 y 19. Postdata, quisiera incluir un gran tema de Deep Purple, Highway Star, para el próximo conteo. Se les agradece. Saludos. Bliak dice que le gustan todas. Miguel, buena tarde, Clásico y Julius, mis favoritas para hoy. 20, 16, 15, 13, 11, 9, 8, 5, 4. La mejor, la número 2. Yo amo la FM, yo escucho los clásicos siempre. Andrea, hola Julius, Clásico, un abrazo muy especial desde Itagüí. Mi voto el día de hoy por la número 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14 y 19. Un abrazo muy especial. Gracias por estar conectados con la FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre, siempre. Estos son los 20 de la semana para volver a vivir. Confirmado. Hola, yo soy Andrés Ushua y yo escucho la FM, la radio de los clásicos, siempre. Hola, soy Lina y yo escucho la FM, la radio de los clásicos, siempre. Hola, soy Ángelo Rincón y yo escucho la FM, la radio de los clásicos, siempre. Medellín escucha la FM, la radio de los clásicos, siempre. Recuerden que ahora las mujeres cantan con Fisi. Este gran concierto que viene en camino próximamente. Próximamente el concierto de Shakira para que ustedes se ganen sus boletas con Fisi. No se lo vayan a perder. Recuerden, arroba Fisi-col. Arroba Fisi-col. Allí está la FM Medellín. También nuestros compañeritos de la Mega. Esto va a ser algo bien, bien especial para que vayan y disfruten. Con responsabilidad, obviamente. 12.32, continuamos en los 20 superclásicos de la semana en una presentación de Fisi y Dislicores Store allí en el poblado. Vamos a escuchar la casilla número 11 con INXX, la maravillosa voz de Michael Hutchence, Never Tears Apart. Puesto número 12, otra de las grandes voces, esta vez en español, Gustavo Cerati con Soda Stereo, llegarán con La Ciudad de la Furia. Led Zeppelin llega también al conteo, puesto número 13, All of My Love. En la casilla número 14, Rock and Roll en toda su esencia con The Clash y Route the Cashback. Y en el puesto número 15, Steven Tyler. Por estos días ya estuvo cantando, después de su proceso de recuperación de la laringe. Aerosmith llegará con Dream On directamente desde la década de los 70s. En este gran conteo son los 20 superclásicos de la semana en una presentación de Fisi y Dislicores con la FM 106.9, la radio de los clásicos, siempre. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM 106.9. Superclásico número 15. Sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. Ave Villas, juntos trabajando. Yo escucho la FM siempre. La FM 106.9. Superclásico número 14. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill. The crowd's gonna wail like crazy.

the cloth, mine is the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. All of my love, all of my love, all of my love to you. All of my love, oh love, yes, all of my love to you. Es hora de volver a lo esencial con Confenalco Antioquia. En la FM son las 12:48 en la radio de los clásicos. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va todo? Nos vemos luego. Chao. Parecen solo palabras, pero logran tanto. Desde Confenalco Antioquia, la caja de compensación de todos y para todos, te invitamos a volver a lo esencial. A ser de esos que saludan, que se despiden, que dan las gracias. Esos que escuchan, que apoyan y que cuidan. Porque vale la pena volver a ser amables con todos. Escuchas la FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Superclásico número 12. escuchas la FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. A través de arroba la FM Medellín, la FM Medellín oficial, y en el 301-286-5114, ustedes están votando por sus canciones favoritas para esta semana número 8 de 2025 a través de la FM, la radio de los clásicos. Estamos en una presentación de Fizzy. Estamos listos en Dislicores Store, allí en El Poblado, en la carrera 43A con la 25A. Allí los esperamos ya, porque van a empezar las actividades, los retos para que usted se gane la boleta para el concierto de Shakira. Nueva fecha, usted puede ganarse su boleta y asegurarla de una buena vez. Y esto es posible a Dislicores, con su producto Fizzy y la FM Medellín, la radio de los clásicos. Saludo muy especial para Luz. Me dice que Luz va para Dislicores ya. Mandó su fotico con la botella de Fizzy. Manda pantallazo siguiendo la cuenta de arroba Fizzy-col. Así que mi querido clasiquín, atento porque llegan los clasiadictos y clasiadictas que van a participar por las boletas para el concierto de Shakira. Así que invitadísimos para que lleguen ya. Allí vamos a estar también transmitiendo en vivo y en directo. También estarán nuestros amigos de La Mega. Nos tomamos hoy Dislicores Store allí en El Poblado con la FM Medellín, la radio de los clásicos, siempre. Dari dice, buenas tardes, mesa de trabajo, mi voto hoy es por todas. Pero la mejor, Tren al Sur, me encanta Tren al Sur. Yo escucho la FM siempre, la radio de los clásicos. Saludo para nuestro amigo Federico, que también está conectado hasta ahora votando a través del 301-286-5114. Dice, buena tarde, voto por la número 20, 18, 17, 16, 15, 14 y 13. Yo escucho la FM siempre, la radio de los clásicos. Saludo para nuestros amigos, los guardas de seguridad del edificio Coltejer. Seguridad de Colombia, Antioquia. Están de visita aquí en la FM. ¿Quiere boletas para Shakira? Lo esperamos en Dislicores. Dígale a la señora que vaya y puede participar. Saludo para Juan Camilo. Buenas tardes, Julius Clásico. Mi voto, favoritas, 20, 18, 17, 16, 10, 9, 8, 7. Yo escucho la FM siempre. Hola, yo escucho la FM. Quisiera votar por todas. Un saludito para todos los rockstar y saludo para todos los carpinteros en Robledo el Diamante. Gracias, gracias, gracias. Son los 20 de la semana en una presentación de Dislicores Store con su producto Fizzy. Delicioso, un Fizzy. Para tardear, después de salir de la oficina, o por la noche mientras escuchas Aguja y Vinilo. Después del almuerzo, cae rico también, mientras disfrutas de los 20 de la semana. En camino, después de comerciales, viene la casilla número 10 con los Two Unlimited Faces. Y en el puesto número 11, INXX. Son los 20 de la semana para volver a vivir en la FM 106.9. Esta es la radio de los clásicos siempre. Yo escucho la FM siempre. ¡Wow! La FM 106.9. Superclásico número 11. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live.